rechiflados por una mina que a los dos les llevaba la corriente y buscaron de verse frente a frente para arreglar el asunto en una esquina. Uno y otro fajarse se imagina, porque si uno es pesado, otro es valiente y además es fulero que la gente sepa pa' quién quedó la percantina. Hecho dos cabreiroas, van al trote, se añapa cada cual un buen garrote pa' fajarse de bute a su deseo. Cuando están reventados los masajistas, cae un botón y encana a los duelistas mientras la mina espianta con un reo.